みてえだ。 Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente con la verdad. A partir de este momento empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suele alegar. Estamos al aire, Temprano para Imposibles. De este viernes 18 de agosto de 2017, en el estudio de radio La Mosquitera, con Virtudes de la Santa, hola Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Celina Peñalosa. Buenas tardes. Nuestro operador de todos los viernes, Ignacio Aguilar. Gracias Ignacio, siempre, cada viernes mejor. Carlos Almenara te saluda. En este día donde estamos relojeando el sonda que anda por ahí, si baja, si no baja. 22 grados, 2 décimas, nos dice el servicio meteorológico. Bueno, qué semanita. El viernes pasado estábamos en veda electoral. Este viernes ya sabemos que hay algunas comprobaciones, algunos resultados. Vos sabés que viernes a viernes nosotros te sacamos la modorra de la siesta mendocina y hacemos análisis político, análisis de las cosas que van pasando en esta Argentina. Entonces, los resultados que se produjeron el domingo pasado de las elecciones PASO corroboran algunas cosas y nos dan algunas novedades. Siempre es sorprendente en algún sentido y legítimo e inapelable el voto popular. Una de las cosas que ratificó el domingo pasado es que el gobierno nacional es tramposo y hace fraude. ¿Por qué no lo iba a hacer si todo el tiempo, desde el día uno, hace fraude? A veces estamos un poquito confundidos con la categoría. ¿Qué nombre les ponemos a las cosas? Nosotros venimos desde el 10 de diciembre de 2015, donde no sé si has tomado nota, pero hubo un golpe institucional porque no dejaron a Cristina transferir el mando al presidente electo. Un juez, y avalado por Lorenzetti, le dijo: no señora, usted termina el mando el 9 de diciembre. Y entonces se lo tiene que hacer una transición y entonces va a ser Pinedo el que le entregue la banda presidencial a Macri. Un escándalo, pero un escándalo no hecho al azar. Un escándalo para mostrarnos que a partir de ahí gobernaba un complot, que lo que antes hacía con las botas, ahora lo hacía con esta alianza espuria entre medios de comunicación hegemónica, jueces, fiscales y parte del poder político. No tiene otra interpretación las cosas que están pasando que relacionarlo con aquellos hechos y con todo lo que pasó desde entonces. A la hora de la verdad, cierran filas y gobierna este complot oligárquico. Bueno, eso es lo que se vio en las elecciones, sobre todo de provincia de Buenos Aires, pero no solamente de provincia de Buenos Aires. También en Santa Fe hubo un intento de fraude. Y el nombre es ese, fraude. ¿Qué otro nombre va a tener? ¿Qué otro nombre tendría que un gobierno manipule las cosas de modo tal de que gane el que perdió? No tiene otro nombre, no se puede ponerle otro nombre. Y te dicen, ellos te dicen, no, pero el que tiene validez legal es el recuento de la justicia. Algunas cosas. En primer lugar, el juez con competencia judicial de la provincia de Buenos Aires es un amigo del cardenal Newman de Macri. El cardenal Newman es el colegio secundario ultracheto donde estudió Macri, y el juez que puso con competencia electoral de modo ilegal, como hacen todas las cosas en la provincia de Buenos Aires, se llama Culota, Juan Carlos Culota. Es amigo de Macri de la época del colegio cardenal Newman. Entre paréntesis, un colegio donde hace poco supimos que habían abusos sexuales. Bueno, esperemos que no haya sido Macri uno de los abusados. Por lo que está haciendo, pareciera que se toma revancha de algún evento de esa de ese tenor, con, por la forma en que está gobernando. Lo cierto es que ese es el juez que va a tener que decidir sobre la validez de la elección de la provincia de Buenos Aires. Pero es relativo que sea ese el escrutinio válido, porque con la presentación y con el show de marketing que hicieron, están avanzando en una cantidad de reformas antipopulares diciendo que tienen el aval de la gente. Entonces, mienten, operan, avanzan en un fenomenal ajuste antipopular. ¿Qué quiere decir ajuste antipopular? Lo que quiere decir es que siguen concentrando la riqueza, que te sacan del bolsillo a vos y se la guardan ellos, porque no es que solamente te sacan a vos del bolsillo, se la guardan ellos, esa que te sacan a vos. Es decir, vos pagás un terrible tarifazo que no sabés cómo hacer para pagar, para que le den 19 mil millones adicionales a lo que vos le das de modo adicional a las empresas energéticas que te dan la luz y el gas. Se la embolsan. ¿Quiénes son los dueños de las empresas energéticas? Macri y sus amigos. Caputo, Mindy. Bueno, Culota es el juez electoral. Se está comprobando cada día más mayor cantidad de situaciones irregulares. ¿Por qué es la prueba nacional la elección de provincia de Buenos Aires? ¿Por qué la relevancia de la elección de provincia de Buenos Aires? Y porque hay política y hay simulación. Cuando lo quieren hacer competir a Macri con Massa, hay simulación. Cuando compite Massa con Cristina, hay política. Entonces, el sueño del poder en Argentina es que haya un bipartidismo ficticio, donde sean dos caras del mismo proyecto, donde si cambia el gobierno de manos, no cambia el poder y no cambia el rumbo que se ha elegido, que es un rumbo, por supuesto, de concentración. Y el único, la única que pone en discusión esa cuestión en Argentina es Cristina. Por eso, el gran objetivo de todo el poder en Argentina es destruir a Cristina. Por eso, la elección clave era la elección de provincia de Buenos Aires, es la elección de provincia de Buenos Aires, y por eso allí hicieron el mayor de los fraudes. Porque es ahí donde se discuten los dos proyectos de poder, donde si la Argentina decide un camino del neoliberalismo o si la Argentina quiere recuperar su tradición de defensa de los derechos de la población. Si la Argentina quiere una democracia ficticia, desde el televidente con el control remoto en la pantalla, donde eso se cuenta como un voto, o quiere una participación y una democracia más auténtica, con la gente defendiendo sus derechos, con un hombre un voto, con todos somos iguales. Bueno, eso es lo que se discutía. Un detalle a comentar, dentro de ese show de marketing que preparó Macri para el domingo a la noche, fue muy impresionante, y esto que te estoy diciendo se ratifica en lo que se vio esa noche del domingo. A las 22:35 del domingo, Sergio Massa dio un discurso, donde, viste, como hacen todos los candidatos, dice, lo que sacamos es lo que nosotros queríamos, o está muy bien, viste, esos discursos de ocasión que dan los candidatos. Pero lo más importante de lo que dijo en su discurso, que no llegó a 10 minutos, 22:35 del domingo, fue, reconocemos el triunfo de Esteban, del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Eso fue lo más importante del discurso de Sergio Massa el domingo a las 22:35. A las 22:44 apareció Mauricio Macri haciendo sus consabidos bailecitos en la pantalla y sin decir que había ganado en la provincia de Buenos Aires, asumiéndose como que había ganado en la provincia de Buenos Aires. Eso es parte del show. Eso explica el fraude. ¿Y quiénes participan del fraude? Participa toda la oligarquía argentina. Por eso es o Macri o Cristina. No hay otra cosa. Eso que hizo Massa el domingo a la noche estaba coordinado con Macri. Inmediatamente que terminó de hablar, apareció Macri asumiéndose como supuesto ganador en la provincia de Buenos Aires. Es una estafa, es una mentira, pero lo vemos en los diarios cotidianamente, lo vemos en la televisión cotidianamente, y contra esto es contra lo que nos enfrentamos los argentinos, contra un complot. Contra un complot para saquear la Argentina, démonos cuenta. Y por supuesto que no se paran ni en los fraudes, ni en echar jueces de modo ilegal, ilegítimo, ni en encarcelar opositores, ni en desaparecer gente. Démonos cuenta porque estos tipos no son democráticos, son asesinos, y si no reaccionamos van a destruir el país y van a seguir haciendo las tropelías que están haciendo. Nos vamos con el voto a voto. Ignacio, a un separador. ¿1304, 1305, 1306? Carguen los votos, viejo, por favor. No tenemos más. Somos culpables de un recuento escandaloso que una oleada de denuncias desató. Un telegrama dibujado incareteable, y Esteban Bullrich festeja que perdió. Voto a voto fuimos contando de a poco. Ganamos todo en Morón, en Pinamar, en Chivilcoy, y falta la matanza interminable. ¡Ay, qué casualidad, la puta madre! Ya está Bursaco y falta Rafael Calzada. Está Bahía, también Carlos Tejedor. Ya está La Plata, pero falta Ensenada. Es sospechoso, no me digas que no. Voto a voto fuimos contando de a poco. Cargamos todo en Morón, en Pinamar y Tusendón, y falta la matanza interminable. ¡Ay, qué casualidad, la puta madre! Estás escuchando La Mosquitera. In the morning, sleeping for bread, sir. Should it ever mug on me bed? Israelites. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Bum, bum, bum, bum, Israelites. Him wife and him kids and back up and leave him. Darling, he said I was yours to receive. Bum, bum, bum, bum, Israelites. Them shirt, them a tear up trousers and go. I don't want to end up blind, body and glass. Mom, me Israelites. Now after a storm, there must be a calm. Get your man, your farm, you sound the alarm. Mom, me Israelites. Up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mug can be fed. Yes, me Israelites. Hey, a white funny kiss and back up on the evening. Darling, she said I was yours to the sea. Volvemos con Temprano para Imposibles en esta tarde de Sonda, en altura todavía, y esperemos que siga así en el Gran Mendoza. Bueno, uno de los temas de la última quincena, y ya para más de una quincena, la búsqueda de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desapareció el 1 de agosto en el marco de una represión de gendarmería en las cercanías de Esquel, y no aparece. No solo no aparece, sino que lo que aparecen son situaciones sumamente extrañas que vamos a comentar. No sé, compañeras, si tienen algo para ilustrar, para comenzar con el análisis del tema de Santiago Maldonado. Sí, bueno, a ver, hace unos días estuvo circulando un WhatsApp que rápidamente fue desmentido, de una entrevista que le habían hecho al juez, y bueno, rápidamente la radio salió a desmentir que esa entrevista hubiera sido verídica. ¿Pero digamos. ¿Qué decía el WhatsApp? El WhatsApp lo que decía era que le habían hecho una entrevista al juez de la causa y que el juez de la causa había determinado ya que había responsabilidades de gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, esta información fue rápidamente desmentida. Y están circulando muchas cosas. Hay sobre la causa de Santiago Maldonado, como la ha habido en otros casos, como la hemos visto desde la mismísima dictadura militar con la desaparición de los militantes que fueron de los detenidos desaparecidos en ese momento, que hubo una insistente operación de prensa al respecto de que estaban vivos en otro lado, que se habían ido, se habían ido a otra provincia, que estaban en la clandestinidad, o finalmente se decía en algunos casos que los habían matado sus propios compañeros, ¿no? Y lo vimos también en el caso de Guardatti, cuando desapareció Guardatti se dijeron un montón de cosas, aparecieron testigos falsos diciendo que estaba en tal lugar u otro lugar, en el caso de Sebastián Bordón, y ahora lo vemos con el caso de Maldonado, que aparece supuestamente en algunos supermercados en Entre Ríos, que estaría en tal lugar, que estaría en tal otro lugar. Y por otro lado, estas cuestiones, digamos que tienden a llenarnos de esperanza con respecto a que se va a esclarecer algo con respecto a este caso, y no es más que una noticia falsa, ¿no? La verdad es que la responsabilidad de los que intentamos llevar los datos más verídicos de esto es grande, y tenemos que empezar a tenerla todos, ¿no? El día miércoles estuvo la ministra Bullrich en la Cámara de Senadores dando explicaciones sobre esto. No explicó casi nada, o nada, al contrario. Ratificó la línea de revictimización de la familia que busca a su pariente desaparecido. Es decir, cambia, se subalterniza. Pero además hay varias cosas que a mí me interesa mencionar del caso de Santiago. En primer lugar, no es un caso inédito desde el 83. Han habido casos de violencia institucional. Virtudes mencionaba el caso de Guardatti. Pero acá estamos frente a una situación muy, muy distinta. Porque una cosa, se ha mencionado el caso de López, una cosa es, no se lo defendió a López, no se lo protegió. Uh-huh. Y otra cosa es lo que pasó con Santiago Maldonado. Se mandó gendarmería a reprimir a donde estaba Santiago, lo agarró gendarmería y no aparece. Eso es muy distinto. Pero además no solamente se mandó a gendarmería porque no se la mandó en una tarea habitual, digamos, que estaba controlando una ruta y se produjo un evento que derivó en... No, estaba la mano derecha de la ministra de Seguridad, Pablo Nocetti, supervisando el operativo de represión de gendarmería. Uh-huh. O sea, que si gendarmería secuestró a Santiago Maldonado, que es la hipótesis que está presente, porque la hipótesis, digamos... No hay otra. Pero entonces, si eso es así, si gendarmería secuestró a Santiago Maldonado, fue Bullrich y fue Macri el que lo secuestró. Por eso, cuando la ministra se ofende cuando lo comparan con la dictadura, es una comparación totalmente pertinente, porque la sospecha no es que la ministra no está haciendo lo suficiente. No es que no está haciendo lo suficiente. La sospecha es que lo secuestró ella. ¿Entendés? Entonces, es distinto el caso. Estamos hablando de que tenemos la sospecha, la presunción y los indicios de que estamos en manos de un gobierno de asesinos. Y entonces, están los indicios. Y entonces, ¿qué pasa? Las acciones y las respuestas de Bullrich y de Macri confirman que estamos en manos de un gobierno de asesinos, porque ¿cómo responden? Por ejemplo, mandan a Gendarmería, que tiene prohibido meterse en este lugar, a ser parte del expediente. Y se ha comprobado que ha pedido vista del expediente Gendarmería en los últimos días. Pero además, pasan cosas como lo que vos relataste. Arman una operación desde la CIDE para que salgan a decir que vieron a Santiago Maldonado en Entre Ríos. Ponen a los trolls de Marquitos Peña a decir que Santiago Maldonado o está en Chile o está en Brasil, o en fin, o como vos dijiste, de son todos servicios eso. Cuando hablamos de la CIDE, ¿de qué estamos hablando? Sí, Celina. No, no solo eso, sino que también hay una campaña mediática también que va en contra de la familia de Santiago y contra el mismo Santiago también, porque se hace una criminalización de la víctima buscándole un pasado a ver qué es lo que hacía Santiago que eventualmente lo haya llevado a estar desaparecido ahora. Claro. Que comenzó el mismo con la nata a los dos días de la desaparición de Santiago, hablando de RAM y de que los mapuches eran terroristas subversivos. Es lo mismo que hacían. Exacto. En la dictadura. Es lo mismo que hacían. Porque a lo mejor vos sos joven y no tenés registro de qué pasaba en la dictadura. Bueno, en la dictadura, ¿sabés qué pasaba? Pasaba esto. El diario decía que hay una célula terrorista o que había un enfrentamiento y justificaba lo que hacían los organismos represivos. Durante la dictadura, yo ya lo contamos en este programa en un tiempo, en marzo del 76 se instrumentó una oficina de censura. Duró un mes y la cerraron porque no era necesaria, porque los medios directamente decían lo que querían los milicos. Bueno, dijimos, entonces, son operaciones de la CIDE que lo plantan, que plantan a un camionero en Entre Ríos que dice, yo lo vi. Pero acá en Mendoza tuvimos una presencia estelar, donde entre Canal 9, Televida y otros medios son cómplices de desaparición forzada, porque hicieron todo un show para desviar y para decir que Santiago Maldonado había sido visto en Mendoza. En Godoy Cruz, pero además también en Montecomán, donde un cura, un conocido cura, conocido por abusador también, o denunciado por abusador y por hacer desfalco, que fue noticia nacional, Fernando Yáñez, salió a decir que él había hospedado a Santiago Maldonado. Después se desdijo, fue un papelón eso, pero todos los medios tomaron esa noticia y nos tuvieron dos días, al mismo tiempo que estaba Bullrich en el Senado. Dos días nos tuvieron haciendo qué, porque ¿para qué hacen esas operaciones? Para que en el argentino medio quede la idea de que Santiago Maldonado anda por ahí y está vivo, claro, y se está que escondiendo. Está escondido y claro, que lo único que son quiere unos es... perversos. Pero esa desaparición Fernando Hidalgo de Canal 9 es cómplice de esa desaparición forzada. Entonces, cuando vos lo veas por la pantalla de Canal 9, tenés que saber que ese tipo es cómplice de esta desaparición forzada, con estas mentiras, como es cómplice de la prisión política de Nélida Rojas. También. Hay que decirle, esos tipos son cómplices, no es que informan, no, hace tiempo que no informan. Desinforman, manipulan y operan para que se pueda producir esta situación. Esto es dramático, pero además yo te quiero decir otra cosa que avala todo lo que estamos diciendo. ¿Quién es este Fernando Yáñez, este cura? Este cura es un tipo que lo tienen totalmente apretado y apuntado. ¿Por qué? Porque está denunciado por abusador y por desfalco. Es como hace siempre Bullrich y hace siempre la CIDE en este gobierno de perversos. Van y lo aprietan y le dicen, mirá, vos tenés que decir que viste a este muchacho, porque si no te meto en cana por abusador. Así operan estos tipos. Entonces hay que sacarnos esa duda. Porque también existe la posibilidad, démonos la duda, de que este Yáñez sea un fabulador, ¿cierto? Está claro que mintió. No le dio, no alojó a Santiago Maldonado. Está claro que mintió. ¿Por qué mintió? Puede ser que sea un fabulador, puede ser que sea un comedido que se quiera ganar el favor de estos perversos, o puede ser que lo apretaron. No es una hipótesis improbable que lo apretaran. Yo te diría que si hablamos en un análisis de probabilidades, más del 50% es que lo apretaron. Sí, en estos casos. Entonces, ahora, si vos tenés una CIDE que está apretando a este tipo de gente para plantar esas pruebas, vos tenés la configuración de un estado terrorista, hay que empezar a decirlo. Y a estos tipos se los combate, no se discute con estos tipos. Sí. En estos casos, digo, hay para mí un 50% de que los aprietan y un 50% de que están de acuerdo con esto que están haciendo. Claro. Son parte de alguna manera del engranaje y se sienten identificados con ser ese engranaje, digamos. No lo hacen, digamos. No se van a arrepentir de haberlo hecho. Eso quiero decir de alguna forma. No, pero acá lo que estamos hablando es de una operación coordinada. Por supuesto. De una operación coordinada. Donde el mismo día que Yáñez dice, lo alojé en Montecomán, arman una opereta para que Fernando Hidalgo salga a decir, está en la gendarmería, lo anda buscando por Godoy Cruz. Entonces vos ya tenés que lo vieron en un lado, que lo vieron en el otro. Todo mentira. Eso no se hace por casualidad. Eso es coordinado. Claro. Y eso lo hacen los organismos como la CIDE cuando trabajan al servicio de un proyecto de terrorismo de Estado, como lo hicieron durante la dictadura. Entonces, que no se enoje la ministra porque comparan a su gobierno con la dictadura, porque en realidad están haciendo exactamente lo mismo que la dictadura. Ya hasta tienen el primer desaparecido. Entonces, si no quiere que la comparen con la dictadura, haga otras cosas, señora ministra. Haga cosas distintas, no desaparezca gente. No persiga políticamente. No espíe a los jueces. No eche a los jueces de modo ilegal, como hicieron ayer. Entonces, ¿cómo no se va a comparar este gobierno de Macri con la dictadura si hacen las mismas cosas que la dictadura? Entonces, cuando alguna gente, incluso algunos amigos de Santiago Maldonado, salen a decir, no, lo que pasa es que Santiago es víctima de un Estado represor, donde en todos los tiempos pasados y por venir enfrentamos a los poderes de un Estado represor. No, es falso. Es falso. Desde el final de la dictadura no enfrentamos un Estado como este que estamos enfrentando. No lo habíamos enfrentado. Habíamos enfrentado casos de violencia institucional, habíamos enfrentado muchas cosas muy feas. Pero esto, no. Esto no lo conocíamos desde el final de la dictadura. Sí, esto es nuevo. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, está en punto estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. FM, Radio Comunitaria, un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. De la pálida por la música con la que alegra el programa Ignacio. Venimos con Más Temprano para Imposibles. Llámanos al 451-1808 o mandanos un mensaje de WhatsApp o de texto al 261-306-8060. 261-306-8060. Dale, no seas fiaca. Superemos la fiaca de la siesta mendocina. Mandanos un WhatsApp. También en Facebook. facebook.com/tempranoparaimposibles. Ahí publicamos gran cantidad de cosas de los temas que vamos tratando en el programa. Nos quedamos medio preocupados recién porque estaba medio bajonete con todos los temas de la realidad argentina. Así que dijimos, ¿dónde podemos ver algo que nos levante un poquito el ánimo? Y entonces, no importa a nadie. Claro, entonces nos fuimos a Clarín Espectáculos y Diego Latorre, al borde del llanto, confesó todo en Intrusos. Oh. El marido de Yanina Latorre confirmó su affair con Natasha Jaid. No te puedo creer. Sí, después de la publicación de muchas conversaciones subidas de tono. Sin filtro reveló cuántas veces tuvo sexo con ella y cómo fue su relación. Che, me interesó la nota. Sí. Vamos, a ver. Veo que estás así como muy... El ritmo de Clarín. Es increíble. Diego Latorre rompió el silencio. El periodista deportivo y esposo de Yanina habló por primera vez de su infidelidad con Natacha Haid y dio detalles de su relación con la mediática. Trato de llevarla como puedo, junto fuerzas. Y tengo a mis hijos y a Yanina, a mi familia que tratan de ayudarme, arrancó. No es justo este precio que estoy pagando, advirtió Latorre. No lo quiero banalizar al tema. Sí creo que cometí un error y es mi responsabilidad. Pero me parece todo muy despiadado. No sé... ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de hacer tanto daño sabiendo que hay chicos de por medio? Bueno, y así. No quiere banalizar un tema banal. ¿Cómo es? Pobrecito, claro. Pobrecito. Bueno, pobrecito. Bueno, un temita para... A mí lo que me gusta de esto es que por lo menos, digamos, a Latorre se le entiende. A Haid no se le entiende lo que dice. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado? No, es muy difícil. ¿Habla raro? Es más, a esta chica la conocemos hace un tiempo. Era una activa cacerolera. ¿Era esta cacerola? Chica. Sí. Ah, mirá sí, vos. Hacía cacerolazos en paños menores. No. Sí, ya le voy a buscar la foto. No sí, se sí, subámosla al Facebook. No, mirá vos. Che, ¿por qué se ha ensañado tanto con Latorre esta chica? Pobre Dieguito. Para salir en la tele, ¿no? Bueno, forma parte de la amenidad de las tardes televisivas argentinas. ¿Separamos, Ignacio? Sale el sol y no estás a mi lado. Vivo desesperado esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo. Y yo anhelando dormir contigo. ¡Toma! ¡Rapa, piragüero! Ya está subido en la página de Facebook de Temprano para Imposibles, facebook.com/Temprano para Imposibles, una foto de Natacha Haid caceroleando en paños menores con altísima funcionaria del gobierno nacional. A ver, tenés que entrar y decirnos quién es el funcionario del gobierno nacional que aparece con Natacha Haid en paños menores caceroleando. Está publicado en la página de Temprano para Imposibles en Facebook. Comunicate con nosotros al 261-306-8060 o 451-1808. Bien. Latorre. Sigamos con Latorre. Futbolista. Si futbolista. No, comentarista de fútbol. Fútbol. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Dónde jugaba Latorre? En varios equipos jugó. En Boca jugó. Sí. Todos los caminos conducen. Bueno, esta semana se presentó lo que llaman la Superliga. Y además se presentó con los nuevos propietarios de los derechos televisivos del fútbol argentino. ¿Cómo? ¿Ya no hay más fútbol para todos? No, no hay más no fútbol para todos. No había dicho el presidente que íbamos a... Vos decís que Macri había prometido que continuaba el fútbol gratis. Yo lo escuché, por lo menos. Muchas lo veces vi en la prometió. Tele. Sí. Que continuaba el fútbol gratis. Sí, que no es así. No. Vos sabés que... ¿Adivina qué? Hay que pagar. Mintió. No me digas. Mintió. ¿Y qué otra cosa decía, Celina? ¿No? A ver si te acordás. Decía, va a continuar el fútbol. No, pero en relación a esto, al fútbol ¿en para todo. ¿En relación al fútbol? Sí, al fútbol para todo. ¿Qué decía? Mucho no me acuerdo. Yo me acuerdo que había dicho, él había prometido que seguía el fútbol para todos. Que continuaba el fútbol para todo, pero decía una cosa más. Pero sin... propaganda. Sin propaganda oficial. Sin propaganda política. Claro. Eso decía Mauricio. Sí, adivina qué. ¡Mintió! Pero mintió de una manera muy especial. Muy especial. Porque ahora, no solamente hace propaganda política partidista el gobierno de Macri, que la hace, sino que además hace propaganda política partidista, la empresa privada que tiene los derechos, que te baja una línea espantosa, es increíble. Mirá vos, ¿y te quién? Hacen una propaganda y aparece un chabón diciendo, mete un cambio. Ah, ese tipo de cosas, ¿podés creer? Sí, te puedo creer. Perfectamente. No. De un auto es la propaganda, ¿o no? Bueno, es la propaganda del fútbol. Sí. El fútbol pago, del claro, fútbol claro. robado. La propaganda del fútbol robado, ¿cómo es? Mete un cambio. Ese tipo de cosas pretendiendo hacer una publicidad subliminal. ¿Podés creer que bueno, sean tan...? El tema de subliminal es poco, digamos. Sí, en todo caso. Un poco más bien burla. Ahí lo vamos a subir también, vamos a subir esa propaganda. Porque el que le hizo una parodia fenomenal es el programa de Pettinato en C5N. Ajá. Hizo una parodia fenomenal de esto. Lo que pasa es que tenés que ver las dos publicidades. Ahí la vamos a publicar una nota de Debate Mendoza en el blog donde están las dos publicidades. La de TNT y Fox Sports, que son los nuevos dueños de los derechos televisivos, y la parodia que hicieron en el programa de Pettinato. Es para despanzurrarse de risa la parodia. Ahora, yo tengo una pregunta. Si TNT y Fox se quedaron con el fútbol, ¿qué pasó con el 13, TIC y todo eso? No, hay perfecto, ahí quería llegar. Porque, ¿quién lo va a transmitir? ¿Quién? Bueno, lo van a transmitir estas señales de cable que van en un prestador de cable. Claro. Uh-huh. ¿Quién es el principal prestador de cable de la Argentina? Uno, dos, tres, ¡cable! Visión. Claro, Cablevisión de Mañeto, claro, de Clarín, del grupo no Clarín. Por ningún lado. Ese tiene más del 60% de todos los abonados al cable de Argentina, Mañeto del grupo Clarín. Claro. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Te vamos a cobrar un adicional de 300 pesos para que puedas ver el fútbol. ¿Querés ver el fútbol? Te vamos a cobrar un adicional de 300 pesos. Eso es lo que le han dicho a toda la Argentina. Uh-huh. Que no tenemos más fútbol gratis, fútbol para todos, sino que ahora tenemos que pagar un adicional de 300 pesos. Sumado a la tarifa de Cablevisión. Que... Sí, es bueno, ahí está, Celina. Sumado a la tarifa de Cablevisión. Entonces son 300 pesos que se más suman... Más el abono. Digamos, claro, sumado al abono. Pero además, no solamente eso, porque mirá la otra trampa que hizo Mañeto. Vos tenés el abono básico de Cablevisión, no podés contratar el fútbol. Tenés que ir al abono premium... Mirá. Y después del abono premium, contratar son 300 mangos más. O sea que te vas a 1.700 pesos para ver el fútbol. O sea, no tenés el abono base y pagás 300 pesos y tenés el fútbol. No. Tenés que escalar al premium. Mirá que son tramposos, ¿eh? Estamos en manos de una mafia. En sí. Todo hace trampa. Son taúres, son ladinos. Es gente mala. Es el diablo. El diablo, como dice Víctor Hugo. Todo el tiempo hacen trampa. Sí. Mirá vos, porque viste que te dicen, son 300 pesos. No, digamos, primero, mintió. No claro. Tendrían que ser. Eso es una metida de mano más en el bolsillo del pueblo. Sí, una cosa más que le meten la mano en el bolsillo del pueblo. Pero además, también te hacen trampa sobre eso. Pero además aclaremos... que por otra parte, también el gobierno sigue pagando por el fútbol para todos. porque para hacer propaganda ahí y para seguir manteniendo muchas cosas que tienen que ver con el fútbol, el gobierno sigue pagando para garantizar que eso siga existiendo, porque si no, hay clubes que ya hubieran dejado de existir. Claro. Bueno, hay, digamos, lo que hay ahí es que a partir... han ido prorrogando el sistema de cómo se emitían los partidos y los subsidios estatales, pero bueno, deberían, lo que va a pasar ahora es que el gobierno le va a poner plata a estos canales encima para hacer propaganda de ellos. Además, por supuesto, pero lo que hay ahí y lo que en algún momento, cuando vuelva la justicia a la Argentina, habrá que juzgar lo siguiente: el macrismo hizo una maniobra de pinzas que no tiene antecedentes en la Argentina. Nos vamos olvidando de estas cosas. El macrismo intervino la AFA, que no lo hizo ni la dictadura, porque viste que la FIFA es muy celosa de esta, la Federación Internacional de Fútbol. Ojo los gobiernos con meterse en nuestro kiosco. Bueno, estos tipos hicieron algo que no tenía antecedente. Intervinieron la AFA. Nadie lo había hecho. Son tan fascistas y autoritarios que hacen las cosas que nadie había hecho. Bueno, intervino la AFA y desde ahí armó el curro de la televisión. Entonces, viene por las dos puntas. En la maniobra de pinzas donde empezaron a apretar con que ellos querían dejar de pasar la plata de que ponía el fútbol para todos y a la vez querían arreglar con estos dos canales de televisión, claro, con Mañeto y con la Fox. Pero además agreguemos que la intervención que tiene que ver, o que se justifica, entre comillas, en la corrupción de la AFA, viene de la mano de la corrupción de los tipos que están vinculados al macrismo como Bursaco. Como Bursaco, como Angelici, correcto. Angelici, claro. Sí, los principales operadores de ellos son los grandes corruptos y los que cerraron. Y son los que, intervención, o sea, se investigan a sí mismos. Donde hay otro cómplice, que a mí no me alegra que sea cómplice, porque en algún momento de la Argentina jugó un rol positivo, que es Hugo Moyano. Que es una pena porque lo tienen agarrado de las tarlipes por la AFA, pero bueno. Está claro que es funcional a ese negociado espurio. Tenemos que parar en la pausa de las 4 y cuando volvamos me parece que vamos a tener alguna sorpresa. Creo que ya tenemos algunos mensajes en nuestra página. Lo vamos a revisar a la vuelta con más Temprano para Imposibles. Soy el pibe.

soy un jilguero de pelo entero. Soy lo que vive en Callao Río. Soy lo que digo y lo que estimo around the world. Soy marinero de puerto en puerto, de cama en cama, de pieza en pieza. Soy lo que quiero, aventurero. Vida loca, mientras otro solo living comedor, de flor en flor, ejecutivo de lo mejor. Living la vida loca, mientras otro solo living comedor, con guante fino, recojo el vino, me hago el huevo. Estás escuchando La Mosquitera. Ya estamos en la segunda hora de Temprano para Imposibles. Tenemos un mensaje, le agradecemos, le mandamos un gran saludo a Julio David Cáceres. Hola amigos, tenemos más sobre la teoría de los dos demonios hoy 2017 y los trolls en los grupos gorilas de esta red social ya tienen un culpable, el kirchnerismo, y nos manda una noticia: encapuchados atacaron un edificio de Gendarmería Nacional en Córdoba. En fin, nos advierte Julio que bueno, se está dando esta noticia y que están vendiendo humo como suelen hacer. Tenemos otra llamada en el aire, a ver. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Sí? Mucho gusto. ¿Me escuchas? Sí. Mucho gusto, ¿cómo le va? Perfectamente lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos habla de este lado. ¿Cómo Carlos? Carlos, que me llamo Carlos, que Mucho gusto, tocayo. Carlos de este lado también. Bueno. ¿Cómo anda usted? Bien, miren, le cuento, justo me pasa que he vuelto a mi casa, yo vivo ahí en el Dalvia, ¿no? Y la huevona de la empleada me ha dejado la radio sintonizada y no sé cómo cambiarla, y resulta que están ustedes sonando, ahí me ha averiguado el teléfono, ¿por qué no se dejan de hablar huevada, che? Pero no sea malo, déjenos que demos la versión nuestra de la historia. ¿Por qué se ha enojado? No, porque están hablando huevadas, hay mejores cosas para hablar, ¿por qué no hablan de las cosas que estamos logrando, de la... Díganos, somos todos oídos, ¿qué estamos logrando? Y no sé, yo estoy leyendo acá, tengo el diario delante, ¿por qué no hablan de los 120 mil pesos que debe Florencia Kirchner, de todas esas cosas que están saliendo en los diarios y ustedes no las dicen? Pero ¿y qué es lo que está logrando con eso? Usted me dijo cosas que estamos logrando, ¿qué está logrando? A ver, ese es el logro, no, digo, hablar de los 120 mil pesos. Claro, que hablen también de las cosas de lo que los suceden a los demás también, ¿no? Porque ¿cómo se llama la FM kirchnerista esta? Bueno, pero hace 2 años que está gobernando otro gobierno, ya pasó aquel gobierno. Claro, sí, obvio. ¿Y que ya pasó, ¿y? Y por eso. ¿Y qué estamos logrando? Y no, ustedes no están logrando nada, ustedes están logrando entristecerme, ¿por qué no me cuentan algo divertido, algo que más entretenido, no sé? Le digo, Carlos, mire, nosotros teníamos un gran actor en nuestro elenco, pero se nos ha tirado a vago, usted sabe que venía y hacía humor en este programa, pero ya hace varios programas que no podemos, y le insistimos, pagarle no, eso que se olvide, no le vamos a pagar, pero siempre le no sabemos cómo hacer para que venga. Pero un choripán le pueden dar. Un choripán. Un choripán, sí, eso, es posible. Mire, eso lo tenemos que hablar, Virtudes. Sí, para sí, la sí. Próxima tenemos que conseguir un choripán. Le van a decir choriplanero, lo único. Uy, Carlos, no, pero a usted no le va a... No, no, eso, no, ni le contamos. Yo no estoy hablando de mí, ni le contamos. Que le den un choripán a ese actor, que bueno, seguramente para comer no debe tener mucho. Carlos, ¿la escucha Celina? No le escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí le escucho. Bueno, no sé si estuvo escuchando recién, dimos una noticia bastante alegre respecto a La Torre y Natacha Haid. O sea... ¿A La Torre? ¿Quién es La Torre, el jugador? El mismísimo. Tienen un problema con la puntita de algo. Que hemos estado logrando, ¿o no? Con lo que usted dice. Ahora, ¿por qué no se deja de romper las pelotas esa mujer, por Dios? ¿Quién, yo o Haid? No, usted no sé ni quién es, la otra, digo. Bueno, sí, la usted otra. Dice que lo está boicoteando. Que se deje de romperle las pelotas ya, que se dedique o que se agarre a otro, por lo menos que le rompa un poco, porque ya está haciendo leña del árbol caído y pobre, ya está tirando la torre, podríamos decir. Eso sí, eso no le molesta que hablemos. Seguimos no, eso no. Podemos hablar de la farándula, del bailando, esas son cosas interesantes, ¿no? Que está logrando este gobierno. Claro, por supuesto. Yo no sé, yo recién escuché a ustedes que estaban hablando del fútbol. Yo el fútbol lo tengo, yo lo veo. Ah, ¿usted pagó? Yo, obviamente, en DirecTV, ¿quién te cree que soy? Ah, bien. Claro, si viven en el Dalvio. Pero si viven en el Dalvio, en DirecTV le está haciendo la competencia al Trompa. ¿Cómo? Y pero el Trompa tiene otra cosa ahí. ¿Quién es el Trompa? Hablemos con nombre. Daniel, Don Daniel. Don Daniel. Don Daniel, es el Supercanal. Claro, Don Daniel es el dueño de Supercanal. Acá en el barrio tener Supercanal es out, negra. Ah, cierto. Claro, que por más que lo tenga Daniel y bueno, que seamos amigos y bueno. Ah, ¿usted es amigo de Daniel? Claro, sí, acá nosotros todos tenemos un DirecTV y un río comprado. Una catarata, una... Usted, sí, usted tiene riego por río, entonces. Exactamente, sí, ya pasó de moda el riego automatizado. Ahora compramos ríos. O se los roban. No, los compramos, que es lo mismo también, porque no se pueden comprar, así que. Bien, me parece genial. ¿Y cuál es su mensaje para con nosotros? ¿Cuál? ¿Por qué llamó? ¿Para qué? Y yo le digo, yo tengo, como le cuento, vio María, no me acuerdo cómo se llama, porque tengo como 3 empleados. Una de esas me dejó la radio sintonizada. Yo no toco los equipos de música, no sé cómo hacer, entonces quería escuchar la radio, quería poner algo más interesante, como Ni Will, algo así, pero no sé cómo se cambia. Y me encuentro que está gente hablando, no sé, un señor también, ese que me atendió primero, ajá, que está hablando todas cosas tristes. Y yo no estoy triste, yo estoy viviendo bien, no tengo ningún problema. Claro, entonces... Ah, bueno. Bueno, por favor, le aconsejo. Si podríamos... Sí, sí, ¿cómo? Le aconsejo, busque un botoncito que dice tuning. Tuning. Ajá. Ahí ¿eso puede no cambiar de los autos? También, pero ah, ahí lo puede buscar en su equipo de música. Ahí puede, ajá, cambiar la radio si quiere. Si no, prenda la tele y mire el 13, que es más o menos lo mismo. Bueno, yo quédese sí, escuchándonos, tengo... Carlos. No cambie de sintonía. Quédese escuchándolo. A ver si se humaniza. Es que Carlos, usted también. Carlos se llama, ¿no? Carlos, somos tocados, le dije. Carlos de Dalian y Carlos Almenara. ¿Usted vive en el Dalian, Carlos? Me muero. No. Usted es el que vive en el Dalian. Ah, no, vivo. Usted es Carlos de Dalian. Vive en el Dalian. No. Para nada. ¿Y usted pero cómo quédese, anda, Carlos? Lo noto muy enojado cuando habla usted, lo noto muy, muy... Ah, bueno, sí, no todo está malo, Carlos. Estamos totalmente de acuerdo, no todo está malo. Estamos vivos todavía, a pesar de este gobierno, a pesar de las pálidas que nos trae la política. Y hay que hacer un esfuerzo para construir la alegría. No es fácil. Mire, yo les recomiendo algo. Yo ayer me compré una camioneta, Carlos. Todo desde arriba se ve mucho más lindo. Claro, y eso lo tranquiliza. Usted le cura la angustia comprarse camioneta. Exactamente. Y esas cosas. Si existen mejores cosas de que curar la angustia que comprar huevada, es lo mejor que existe. Pero déjeme que le cuente una cosa, Carlos. Si el de al lado no está mejor. Lo suyo es pasajero, es finalmente igual ficticio. Yo le digo, Carlos, que mi vecino tiene una casa más grande que la mía, Y pero por eso se tiene que encerrar, porque usted vive en la opulencia y se tiene que encerrar porque los de afuera viven en la miseria, por eso se encierran. Pero eso, Carlos, no corresponde. Pero a ustedes le tocó 12 años vivir bien, ahora nos toca a nosotros. No, pero si en los 12 años ustedes también vivieron bien, no es que vivieron mal. No, Carlos, yo no podía viajar hace unos par de años atrás. No podía comprar dólares tampoco, me imagino. No podía comprar dólares, ahora por lo menos es igual, es más caro, pero lo puedo comprar. ¿Cambia sus 5 millones de dólares todos los meses? Sí, la verdad que yo... Bien. La verdad que yo con Mauricio y con las expectativas que están tirando y todas las... La verdad que me siento muy muy sencillo, aparte ahora que hemos ganado en la provincia, Buenos Aires, no, en todos lados. No, ¿cómo? No ganaron. ¿Cómo que no ganamos? No, ¿a dónde lo vio usted? ¿Quién le dio? ¿Cómo lo vi? Lo vi el domingo a la tipo 8 de la tarde, estamos ganando. Y bueno, debería haber seguido mirando la tele. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y no sé si como a las 4 de la mañana se llegó un empate técnico, ¿no sabía? ¿Un empate? ¿Cómo? No se puede, y se ahí, puede estar y en ahí eso también. Se pararon de contar los votos. Ah, por el empate. Y bueno, sí. ¿Y no terminó? Y ahora se está haciendo el definitivo. Claro. Yo, pues yo como le digo, pago el paquete de fútbol, yo he visto si empató o no terminó el partido. No. Pues, así, dejaron, faltando 5 minutos, el dueño de la pelota dijo, esta pelota es mía, no quiero que gane Cristina, así que no contamos más votos. ¿Puede creer? No me diga que va a ganar Cristina. En sí, Buenos parece Aires. Que sí. Parece dicen... que sí, che. Por eso agarraron la pelota y pararon el partido. No me diga que va a ganar Cristina otra vez, la puta que lo parió. Las declaraciones textuales de Bullrich fueron algo así como... puede ser que quedemos algunos votos abajo. Ah. Así que si quiere superar la angustia, le recomiendo que vaya a ir... Ya mismo estoy yendo para el mar a comprar algo. Claro, vaya a comprarse otra camioneta, un Porsche o algo que... Ya mismo, que le quite y un la par angustia. De votos me voy a ir a comprar también. También se pueden comprar. Se puede comprar, bueno, ¿no? Pero sí. Palmares le queda lejos. Y sí, pero a mí me gusta, es para probar la camioneta. Ah, claro. Vaya, tenga cuidado de no pisar a nadie, Carlos. Sí, igual yo me voy bien por la costanera para no ver los barrios aledaños. Ah, muy bien. Bueno, Carlos, si nos quiere venir a visitar en alguna ocasión... No, ni en pedo. Pero igual se lo pierde. ¿A dónde están ustedes? Usted se lo pierde. En Bermejo. Igual. ¡Qué Luján! ¿A dónde está eso? Guaymallén. Guaymallén, los alfajores. Sí, sí. Los alfajores Guaymallén. Mire, conoce algo popular. Sí. es un milagro. ¿También conoce Manaos? ¿Manaos? No. Y lo usamos para aflojar tuerca acá en la casa. Usted me imagino que no la usa. No. Yo uso solamente todo light, Coca Light, todo light. Ah, bien. Todo light. Como la tele, igual que la tele. Pero no tele toma light. Pepsi, está bueno. No. Pepsi es de Vegeta. Ah, bueno. Por lo menos le hace el aguante a los trabajadores de PepsiCo. ¿A los quién? Los trabajadores de PepsiCo. No, me vengan a incluir huevada que yo no estoy diciendo. Pucha, pero no hay nada que le venga bien. ¿A usted se da cuenta que nos viene a decir a nosotros que somos tristes, que estamos medio bajones? Pero a usted no le viene nada bien. Y no le gusta el choripán, no le gusta estar con los trabajadores de PepsiCo. A mí no, el choripán sí me gusta. Ahora me gusta el que viene ese con Roquefort. El común no me gusta. Ah, la pucha. Son todos choripanes gourmet. Acá han puesto un negocito acá dentro del Dalvia. Pero bueno, claro, ustedes no pueden entrar. Claro, no. saquen esas rejas, Carlos. No, sabes que sacar esas rejas y te cuelgan los monos del frente en 2 minutos. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias por su llamada. No, muchas gracias a usted, Carlos, la verdad. Gracias por recibir la llamada. Por favor, vaya, no se olvide de apagar la radio si después... No, sé cómo se apaga, le pienso tirarlo al equipo. Ah, bueno. Bueno, ahora me voy y compro otro. Cómprese otro que esté seteado en Iwil o Mitre o una cosa así. Ah, bueno, sí. Saludos. Espero, le voy a pedir al de Garbarino que me ponga que ya me lo mande seteado. Genial. Muchas gracias, mucha Carlos. Mucha suerte, Carlos. Que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes, que le vaya bien. Gracias, igualmente. Un abrazo. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. No ves, el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que ya no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Me escapé por ahí, el colchón me chupó la angustia y vas a estar bien. Es que hoy llovió. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Me escapé una vez, me metí en un cine sucio y vi. Yo Macri quiere disciplinar a los jueces, declara en página12.com.ar Eduardo Freiler, el camarista que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. En una maniobra por lo menos polémica, yo la calificaría más que polémica, como ilegítima e ilegal, fraudulenta parte de ese complot del que hablábamos recién. Porque ¿cómo fue, Celina, la maniobra? Resulta que en el Consejo de la Magistratura estaba Ruperto Godoy como representante de la oposición, digamos. Pero como Ruperto Godoy no es abogado, lo quisieron reemplazar con un tal Pais. Pais debía jurar a las 9 de la mañana como reemplazante de Ruperto Godoy. Sin embargo, Ricardo Lorenzetti no salió de su despacho hasta la 1 del mediodía para tomarle juramento. Y entre medio de ese tiempo, el Consejo de la Magistratura se apresuró para votar en contra de Freiler, digamos, para suspenderlo y enviarlo directamente a juicio político, sin tener en cuenta el voto de Ruperto Godoy, que todavía estaba en su banca. Y así fue, así lo suspendieron por una maniobra del propio Lorenzetti y de Tonelli. Claro. Estaba, y de Macri, por supuesto, que también salió a dar declaraciones, no sé si lo escucharon. Más tarde salió el presidente a decir que era un paso más para una justicia independiente y de alguna manera lo conectó con la baja de la pobreza. No sé cómo son las conexiones que hace el presidente en su cabeza, pero dijo que era un paso más para ir eliminando la pobreza en la Argentina. Mirá qué impresionante, porque que es como... siempre es la misma situación. Por eso, del otro lado del micrófono, estate con las neuronas atentas. Como decía Piero en su momento, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pero es muy importante y es muy difícil saber mirar y saber escuchar. Fíjate vos, todo el tiempo hacen estas cosas que son autocontradictorias, que son paradojales. Los tipos echan un juez de modo ilegal e ilegítimo. No puede el presidente echar un juez. Tiene que haber un proceso de remoción a través del juicio político, y no es él a quien le corresponde echarlo. Echan un juez de manera fraudulenta y el tipo sale a decir: estamos avanzando en la independencia de la justicia. Independencia y transparencia de la justicia. Es decir, es todo lo contrario. El hecho que pretende explicar es lo que desmiente su frase. Totalmente. ¿Entendés? Es lo mismo, pero todo el tiempo hacen eso. Vuelven loca a la población. Ese es el objetivo. Vuelven loca, o sea, el receptor del mensaje queda esquizofrénico, pero no es metafórico lo que digo, es literal, porque efectivamente, digamos, el proceso de la esquizofrenia se basa en eso. En una desconexión de los significados que lo vuelven absurdos. Claro. Y esa es una comunicación absurda en la del presidente. Explica una maniobra de intromisión sobre la justicia como si fuera un avance en la independencia judicial. Es exactamente lo contrario. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá estoy consultando Bonadío. Ha tenido 51 causas y no ha sido destituido nunca por el Consejo de la Magistratura. Digamos, es bastante paradójico que este juez, Freiler, sea el ejemplo que puede permitir democratizar la justicia. No, claro, ¿no? Solo eso, sino que Freiler también es intachable. En ese sentido, le trataron de encontrar algo como para llevarlo a juicio político, y entre eso dijeron que tenía algunos bienes que no podía declarar, lo cual resultó ser mentira y quedó sobreseído por la misma justicia. Claro, o sea, mienten, dicen esto se robó, es lo que dicen siempre, se robaron todo. Es mentira, no tienen una sola prueba de eso. Pero además hay que escuchar de nuevo el relato de Celina. Uh-huh. Es muy impresionante, porque ahí hay una coordinación donde los tipos dijeron, primero, digamos, determinaron una sesión de modo muy irregular. Dijeron, mañana se reúne el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque quedó firme el fallo que venía siguiéndose en apelación de Ruperto Godoy, que dice, efectivamente, Ruperto Godoy no es abogado, eso efectivamente es así, pero bueno, quedó firme ese fallo, que es discutible si tiene o no que ser abogado en el Consejo de la Magistratura. Claro. Hay que un montón de argumentos para decir que no siendo abogado puede ser miembro del Consejo de la Magistratura. Pero en fin, quedó firme y antes de las 24 horas pusieron la reunión del Consejo de la Magistratura. En el cual tenían mayoría propia. No, todavía no se sabía. Pero entonces, en esa reunión, lo que hacen es, digamos, inmediatamente se pide que se le tome juramento a Pais por la Corte Suprema, y en una maniobra de pinzas nuevamente, Lorenzetti, complotado, lo secuestra en la Corte Suprema, lo mantiene toda la mañana secuestrado mientras estos hacen esta pillería. Pero además los periodistas de la CIDE que tiene, por ejemplo, en el programa de Fantino, se reían de esto. Decía, sí, estaban hablando con hermanos libres, Macri y Lorenzetti, una charla de media hora, lo que dicen, lo saben todos los periodistas, lo saben todo el mundo. Y eso no le parece irregular a nadie. No, bueno, pero es un escándalo, ese es un golpe institucional. Es una maniobra de perversión de todas las instituciones. Pero te lo hacen hablando del respeto de la República y los valores democráticos. Claro. Como te roban una elección en la provincia de Buenos Aires, hablándote de que eso nos pasa por no tener el voto electrónico. Exactamente. Mentira, nos pasa porque ustedes son unos tramposos, atorrantes de cuarta. Y lo que se ha discutido durante todo este fin de semana es, imagínate qué pasaría si hacen esto cuando existe la huella en papel de lo que significa la elección y el voto, y tenés los fiscales y tenés un montón de reaseguros con este sistema, con el papel lo que podés pasaría seguir. Lo que pasaría con el voto electrónico. Con la computadora te hacen el fraude de acá a la China. Y si tienen un montón de trolls metidos en una pieza. Por supuesto. Que sí. Por supuesto. Si no les cuesta nada manejar una elección a través de la computadora. Por eso están pidiendo el voto electrónico. Porque además se han quedado con muchos votantes menos, entonces saben que para la próxima elección presidencial tienen que hacer un gran fraude para poder llegar a ganar nuevamente. Estamos frente a una nueva instancia. Fíjate, porque esta es la manera, vos decís, bueno, pero esto está pasando, esto que nos cuentan en Temprano para Imposibles lo ven ellos nada más. No, no lo vemos nosotros nada más. Esto está pasando en Argentina y está pasando, no lo vemos solamente nosotros en Argentina, lo ve mucha gente y esto es lo que está pasando. Pero si no nos crees a nosotros y si crees que es demasiado extraña la interpretación, mirá lo que pasa en otros lados. En Brasil está pasando lo mismo. A Lula lo están persiguiendo igual que a Cristina. En Brasil hicieron un golpe de Estado. ¿Pero con quiénes lo hicieron? ¿Con los militares como lo hacían antes? No, con jueces y con una parte de los políticos. Y el que sí, siempre está. Nunca falla. Es la embajada yanqui. Nunca falla. Es decir... Siempre listo. Pero fíjate que es calcado lo que pasa en Argentina, en Brasil y en otros países. Es calcado. Es una vuelta de los yanquis a someter al continente. Bueno, por algo estuvo el vicepresidente al otro día de las elecciones, claro, en Argentina. Y totalmente. Lo hacen de estas maneras. Ahora, democracia no es. República no es. Encontremos otros nombres porque esos no son los nombres adecuados. Mafia. Son mafias, gobierno a través de las mafias, de los medios hegemónicos, una dictadura blanda, si querés, pero acá no hay ni república ni democracia. Y entonces los medios de lucha deben dar cuenta de esas cosas. Sí. Los medios de lucha deben dar cuenta de que estamos en una situación muy dramática y de que, por supuesto, como fue durante la dictadura, el fondo de la cuestión es un plan económico de saqueo y depredación de la Argentina. Sí, porque lo grave de todo esto es que esta derecha, que se presenta como moderna y buena onda. Y sí, y además jovial, joven, fresca. Sin corbata. Claro, tiene esta cosa de poner en tensión, o llevar a su negación todo esto que estamos hablando con respecto a las instituciones, la democracia, la participación, o sea, todo lo convierte en su contrario. Y esta es la gran incógnita de cómo nosotros vamos a encontrar nuevas maneras para enfrentar este modo que tiene esta derecha, que sigue siendo tan autoritaria, tan sangrienta y tan asesina como siempre, solo que se viste con ahora se viste con ropajes elegantes sport. Y sport, y parece, y se hacen tatuajes, y entonces parecen remodernos, son los mismos dinosaurios de siempre. Y con todo, tan contento estaba el presidente con lo que pasó con lo de Freiler, que se fue de vacaciones. Fin de semana largo, se fue a visitar, se va para el sur. Capaz que lo va a visitar a su amigo Lewis. En una de esas lo va a buscar a Santiago Maldonado. Capaz. Ya lo buscó, lo tiene él. La cuestión es que suspendieron a un juez porque están colonizando la justicia, la están disciplinando, y son los jueces que necesitan para perseguir opositores, como están haciendo, básicamente para perseguirla a Cristina. Te digo, del otro lado del audífono, no nos hagamos más los distraídos. Es todo mentira lo que dicen de Cristina. Es todo mentira lo que dicen siempre. Pero todo lo que hablan de corrupción del gobierno anterior es todo falso, con tal de perseguir políticamente. Lo que ellos llaman corrupción se llama persecución política. Convencete, es así. Y está pasando en Argentina, está pasando en Brasil. Nosotros vamos a poder hablar de lucha contra la corrupción cuando recuperemos la democracia. Hasta entonces es todo verso. Es todo sanata, es un plan de sumisión de los pueblos que se aplica en Argentina, que se aplica en Brasil, que se aplica en varios lados del continente, y es todo verso lo que te dicen. Es un complot como no conocíamos. Es todo coordinado. Jueces, medios hegemónicos, empresas que te hacen esta propaganda de bajada de línea, como vimos, Carrefour. Sí. Claro. Carrefour también haciendo propaganda de macrista, de cuarta. Van a mantener los precios hasta no sé dónde. Claro, claro. Hay que Carrefour, seguir a ver cuando... Carrefour macrista de cuarta, diciendo a la inflación la derrotamos entre todos. Mentira, cara dura. Sí, que ellos son los formadores de precios. Pero escúchame, claro, si Carrefour, si son macristas, ¿qué le va a hacer? ¿Qué problema le va a generar hacer una mentira más? ¿Qué no, le hace una supuesto, mancha pero más es, al tira? Pero además es una estrategia, digo, pero cuando... Con los estafadores no se puede hablar porque todo el tiempo te están mintiendo. Claro. Entonces, que no tiene nada que ver lo que dicen. Vamos a los hechos. Pero además esta estrategia tiene que ver con que vos ocupás la cabeza, o bien con Devido, con López, con Báez, con Vudú. Antes era Vudú, ahora no se habla más de Vudú. No hablás de Aranguren, no hablás del aumento de las tarifas, no hablás de los contratos que están haciendo, no hablás, ya no se habla prácticamente, ahora ya no se habla de los temas ambientales, en serio, lo ambiental se ha vuelto que en realidad vos cuidás el agua con esto del aumento de la tarifa. Tenemos un gran tema del fracking en Mendoza. Tenemos el tema del fracking, por supuesto. Pero digo, pervierten de tal manera el discurso que te hablan de que la ecología es, que están cuidando la ecología a través de los aumentos de la tarifa, porque entonces vos te vas a cuidar de gastar menos agua. Este tipo de cosas, este tipo de discurso, después hablan de relato. Si el relato lo inventaron ellos. Lo cierto es, sí, totalmente, el relato lo inventaron ellos, después volvemos sobre eso. Lo cierto es que se cargaron al camarista Freiler, se quedaron con el lugar, los macristas se quedaron con el lugar del camarista Freiler para ponerte el ajuste, para salvarlo a Macri de los Panama Papers, a Mañeto, para salvarlo a Mañeto y para perseguir opositores. Eso es lo que están haciendo, de modo anticonstitucional, de modo ilegal, de modo ilegítimo, un gobierno sumamente autoritario. We'll be right back. próxima encarnação. Não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana na próxima encarnação. Não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana, nascer tão zé janelã. Cantar violeta pá, zé que é que ela então. Com banda, orquestra e pompa, na próxima encarnação. Não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana, na próxima encarnação. Não quero saber de barra, replay de formigas, não. Eu quero nascer cigana, nascer tão zé jamelão. Cantar violeta pá, zaquete de que é então. Com bando orquestra e fanfana. Saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana, próxima encarnação. Eu não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigana, na próxima encarnação. Replay de formiga, não. Quero nascer cigana na próxima encarnação. Na próxima encarnação. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Y Mendoza, Mendoza Ciudad. Provincia activa, provincia con una buena movida cultural, buena movida de teatro, buena movida de cine, buena movida de libros, aunque los libros están en problemas. Leemos en el destapeweb.com alarmantes cifras de la industria editorial, aumentan las importaciones y caen las ventas. Una pinza, otra pinza, menos libros compra la gente porque cae el consumo de todo, y eso que compra viene de afuera. Tanto, es de Clarín. Tanto que nos costó construir una industria editorial en Argentina. La historia de la Argentina del siglo XX en adelante se puede leer entre otras maneras como el intento de construir una industria editorial y, en fin. Bueno, bien, cifras tétricas. Pero bueno, tenemos el teatro, tenemos el cine, tenemos otras expresiones culturales que nos trae Celina Peñalosa. Sí, tenemos fiestas también. ¡Opa! Porque hoy, viernes 18, alta fiesta ¿Quién popular. ¿Quién dijo que Temprano para Imposible es triste y amargado? Señor Carlos, que nos llamó por teléfono. Claro. Para hoy tenemos alta fiesta popular y antipatriarcal, volumen 2, a las 23 horas, dirección por privado, buscar por Facebook. ¿Dónde es? Alta fiesta popular y antipatriarcal, volumen 2. Ah, sí. Buscar por Facebook. Por dirección privado. Por privado, muy sí. Muy bien. Después. No hay información para la gilada. Sí. En el teatro, La Casa, una versión de La Casa de Bernarda Alba en el Teatro Las Sillas a las 22 horas en Olegario Andrade 510 de Ciudad. Frágiles, circo experimental en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz a las 22 horas. ¿Cuál es la pena? En el ciclo Latidos a las 22 horas en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Y hoy se inaugura una muestra fotográfica en el Espacio para la Memoria Ex D2, la muestra Andares, que es un material registrado entre el 2013 y 2017 en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Mendoza. Hoy empieza a las 20 horas en el Ex D2. Para mañana en el Café El Ágora, Radio Café Bar, mendocinos leen a mendocinos o mendocinas. A las 21:30, Patricias Mendocinas, 1883 de Ciudad. En otro orden de las cosas, en la Nave Cultural, a las 21, ciclo Invernal 3, con Ernesto Pérez Mata y Camila Millán, a las 20 horas, dirección por privado, también buscar por Facebook. Este me pareció muy chistoso porque aparecía una fotito de un gato con dos Macris en cada uno de sus ojos. Pobres gatos. Y decía, fiesta del pan flashero, lo puse por eso. Dirección por privado, 2347, buscar en Facebook también, fiesta del pan flashero. Y después, el sábado, en el Living, también dirección por privado, buscar por Facebook, Plastilina y Filomena a las 22 horas, también teatro. Teatro, Plastilina y Filomena tenemos humor, en el Living. Sí. Siempre el Living es nuestro recomendado especial. Exacto. De cada viernes. Son dos chicas maravillosas que hacen teatro, que son amigas, muy recomendables. Recomendamos muy entonces chistoso. Para el sábado a la noche, el Living. También lo recomendamos para el domingo 20, que está Brastor en el Living a las 20:30, que es un grupo de bronces. Hay vientos en el Living este fin de semana. Bien. Altamente recomendado. También la noche de juegos de mesa en el Julepe Bar a las 22 horas en Aristides 443. Qué lindo. Peter Pan, un cuento no tan bien contado a las 17 horas en La Colombina, que ya dimos la dirección, Balcarce 220 Godoy Cruz. Y ponele la firma, show de rock en el Centro Cultural Israelita a las 19 horas en Maipú 230 de Ciudad, que es a beneficio del Jardín Maternal Manaslu, con un comedor anexo también, así que para que vayan. Y también quería recordar que está la Feria del Juguete Artesanal en el espacio Julio Leparc, que algo todavía funciona. Empezó ayer y sigue 18, 19 y 20 de agosto de 11 a 22 horas, para que si quieren y pueden comprarle algún juguetito a sus hijos que sea artesanal y que no sea un importado. Muy bien, tenemos cosas para hacer en esta Mendoza conmovida, nos lo dice Celina. Feria del Juguete Artesanal, recomendamos entonces también. Bueno, una cuestión que a mí me interesa siempre es pensar cómo construyen sus héroes los chicos, ¿no? Es decir, tienen a Batman, tienen a Superman. Bueno, ayer un héroe posible que tendría que estar más presente en el imaginario de los chicos, se cumplieron 167 años de la muerte de San Martín, ¿no? Uh-huh, es verdad. Que, nos faltó Augusto que no. Claro, hoy que no estuvo Augusto, te mandamos un abrazo, le mandamos a Ignacio Cebrián, le mandamos a Teque de la Pena, a Ailín, a Agustín. Pero ayer se cumplieron 167 años de la muerte de San Martín y bueno, poco presente San Martín en el relato. Eso le falta al relato macrista, ¿no? Totalmente. Y más vale. Ey, no va lo a tener. Va a tener. Y si quieren ser virreinato. Los héroes, pues, lo tienen angustiado a San Martín. Y quieren ser virreinato de nuevo, ser colonia, eso es lo que quieren. Está muy bien recordar a San Martín y recordar como un patriota, un revolucionario. Porque esto que pudiéramos nosotros decir que estamos viendo acá, de alguna manera, digamos, con una diferencia de circunstancias y de tiempo, pero también eran cosas que veía San Martín. O sea, tipos cipayos que estaban entregados, que jugaban para el enemigo y que gobernaban. Por eso lo dejaron solo a San Martín. Y vienen desde esa época, siguen siendo los mismos. Siguen siendo las mismas familias oligarcas. Hoy están gobernando los realistas. ¿Sí? Hoy están gobernando los realistas con los que luchaba San Martín. Así que bueno, está muy bien recordar y traer a San Martín. Nos hace falta que esté más presente y nos hace falta que nuestros oyentes se conviertan también ellos, uno a uno, en pequeños o grandes San Martínez heroicos que den una lucha liberadora, que si no la damos, estamos cocinados, muchachos. Separamos y cerramos muy brevemente el Temprano para Imposibles de este viernes. Excelente musicalización de Ignacio. Vamos cerrando el programa con los temas, por lo menos con un par de temas que nos habían quedado en ahí pendientes. Una cosita nomás. Ayer se hizo una audiencia por Nélida Rojas. La fiscal pretendía que Nélida volviera a la cárcel, quería terminar con la prisión domiciliaria. Pero bueno, tuvo que desistir. Aclaro simplemente la situación que se dio era porque tenía un material que fue conseguido a través de un espionaje que se realizó, que va a ser denunciado, de una reunión que se hizo en la casa de Nélida, y entonces esa era la acusación para llevarla a Nélida de nuevo a la prisión en Agua de las Avispas. Y bueno, esto fue desestimado por la jueza. Y el martes hay una nueva audiencia en la que esperamos que nos acompañen los que puedan para pedir, es una audiencia ante la Cámara para pedir la libertad de Nélida. Entonces, repetimos, el día martes el Comité por la Libertad de Milagro Sala y Nélida Rojas va a estar reunido en tribunales provinciales a las 14. A las 14 para darle un apoyo a Nélida y en Nélida simbolizado que no queremos persecución política en Mendoza ni en Argentina. Celina, ¿teníamos algo? No, yo solo quería recordar que el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy está demorando la prisión domiciliaria de Milagro y que no solo eso, sino que despectivamente querían mandarla, por decirlo así, a una casa que está todavía en construcción sin baño, sin ninguna comodidad. Es como mandarla a siempre muere. Siempre nos quedan temas pendientes porque es para engancharse. Eso es otra trampa más de Morales. Totalmente. Le rompieron la casa, le rompieron las ventanas, le rompieron el baño, los patotas de Morales. Sí. Y decidieron llevarla a ese lugar mientras el gobernador hablaba de la supuesta mansión de Milagro Sala, que es mentira. Ni es de Milagro Sala ni es una mansión. Era un centro de la Tupac Amaru que iba a ser para rehabilitación de adictos. Y se le ocurrió al juez, pues, en estas maniobras armadas que hacen todo el tiempo. Por eso es un gobierno terrorista de Estado. Totalmente. Hay que ver qué es el terrorismo de Estado. Y estos están haciendo todo este caminito en ese sentido. A los terroristas de Estado del 76 al 83 los juzgaron y los han condenado. Tenemos que trabajar para que el juicio le llegue a esta gente también. Con todas las garantías, con todas las garantías que ellos no le están dando ni a Nélida, ni a Milagro, ni a Santiago Maldonado. Tardamos 40 años con lo otro, pero les va a esto llegar. Vamos a tardar menos con estos. Sí. Esperemos que sí. Celina Peñalosa, muchas gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias. Virtudes quería mandar Santa. Saludos, nada más. ¿Saluditos? Saludos a los chicos del Living y también a los chicos de Puentes y Estribillos que salen por la UTN. Está Paula Cassiani, Carlos Cassiani también ahí. Genial. Y a los amigos que no pudieron estar hoy en el programa. ¿Usted nada más. Es como Mirta, que sus saludos traen suerte? No sé. Menos mal. Diga que sí. Ignacio Aguilar con la musicalización excelente, como siempre. Carlos Almenara te saluda con nuestros compañeros. Nos encontramos el viernes que viene a las 15 horas en esto que se llama Temprano para Imposibles por La Mosquitera. Quédate en este dial. Compañero tiene que aparecer con vida. ¡Mira! ¡Sumemos fuerza! ¡Movilizando todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono a esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción.